Una pregunta a los que están aquí al frente. No movieron una tabla que estaba por aquí enfrente. Que no la encuentro. Sí, estaba la tabla y la confesión de fe. Aquí la dejé yo, según. Lalo, un favor, ¿no puedes checar en aquellas mesas? Porque de hecho la tabla es de aquí. La tabla estaba ya en aquella mesa. Y se como olvidé la mía, ya mira, aquí está la providencia de Dios. Ahí está una tabla. ¿Sí está? Acá está Karen. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita te entrego tu tabla. Gracias, Lalo, muy amable. Vamos a hacer una oración, por favor, para iniciar. Padre bendito, muchas gracias, Padre. Te alabamos. Gracias por darnos estos himnos para poderte adorar, para poderte alabar desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Reconocemos que solamente tú eres digno de ser alabado y bendecido. Padre, agradecemos que nos hayas traído con bien, que hayas puesto el tiempo necesario y todos los medios para que estuviéramos aquí. También agradecemos que durante la semana nos has bendecido, has llenado nuestras manos, hemos tenido trabajo, hemos tenido un alimento en casa y hoy venimos a agradecerte. Hoy venimos a agradecerte, a bendecir tu nombre, a exaltarte, Señor, y gracias por todo, Padre. Pedimos que tu espíritu ahora nos alimente espiritualmente, que esta exposición de tu palabra sea clara, sea bíblica, primero que todo. Y que tu pueblo sea edificado y que tú seas glorificado. Pon nuestras mentes en sujeción ante este tema tan difícil de comprender para nuestra lógica, nuestro entendimiento, pero que sin duda viene en tu palabra. Y como viene en tu palabra, tu voluntad revelada, es necesario que nosotros lo enseñemos, lo aprendamos y lo practiquemos, Padre. Por todo ello, por tu guía, por tu cuidado, en Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Hoy, hermanos, como ustedes pueden ver aquí en el lado derecho, en el pizarrón, veremos un capítulo más de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Es nuestra confesión bautista. Al inicio de los capítulos, en la introducción de este tema de la confesión, yo di una historia de cómo se organizaron las confesiones. ¿En qué año? Pues aquí está en 1689. Pero algo bien importante que debemos de recordar cada capítulo, no debemos de verlo tan lejano. Es decir, no debemos de pensar únicamente, hoy una confesión que hicieron en el 1644, después en el 1689, hoy una confesión que han hecho durante toda la historia de las iglesias sanas. Ustedes tienen que saber que una confesión es nuestra confesión. Cada iglesia que se precie de ser bíblica, que se precie de ser correcta, tiene que tener una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Pues es lo que creemos como iglesia. Son nuestros distintivos. Son las doctrinas que encontramos en la Biblia. Eso es la confesión de fe. Esto es lo que creemos. Esto es lo que predicamos. Esto es lo que enseñamos y como decía en Timoteo, es lo que nos edifica, es lo que nos alimenta y es lo que nos hace crecer. Es por eso la importancia de no ver una confesión como muy lejana, como en el 1689, sino una confesión que tenemos que estudiar a diario, porque ahí está plasmada la escritura de una manera organizada, sintetizada, de una manera más sistemática, organizada. Entonces debemos de verla muy cercana. Y cuando tengamos oportunidad de predicar el Evangelio, cuando tengamos oportunidad de evangelizar, estos son nuestros referentes. Uno de esos distintivos de las doctrinas que creemos se llama el decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios. Cada capítulo de la confesión tiene párrafos, tiene secciones En este caso son 7 párrafos, 7 secciones, 7 puntos. Este tema, hermanos, nos podría llevar 3 partes, 3 entregas, 4, 5, 6. Ustedes recuerdan que venimos del tema de la Trinidad y fueron 5 capítulos. ¿La razón cuál fue? Que la dábamos por entendido, la dábamos por cierto, lo dábamos por sentado el tema, pero en realidad no lo conocíamos bien. Y aun cuando vimos 5 capítulos, 5 partes de la Trinidad, no quedaron bien trazados todos los detalles. Fueron argumentos en general un tanto por encimita. Ahora, este capítulo, les vuelvo a repetir, es para muchos más temas, pero nada más lo vamos a ver en un solo capítulo, en una sola parte. En parte, porque nada más un solo capítulo, una sola parte, porque son temas que ya hemos visto la mayoría de todos nosotros. Desde que empezamos a reunirnos, hemos predicado esto alrededor de unas 4 veces. Todos los que hemos pasado al frente hablamos de los decretos de Dios. Voy a darles un significado de lo que es el decreto de Dios para que refresquemos la memoria y vamos viendo de qué se trata el tema. Definición del decreto de Dios, del decreto eterno. El decreto de Dios significa su propósito o determinación. El decreto de Dios significa su propósito o determinación. ¿En relación con qué? ¿Con qué? ¿En relación con qué es ese propósito, esa determinación? Con los eventos futuros. Esto significa que las cosas que llegan a ocurrir son de acuerdo a un propósito divino. Esto significa que las cosas que llegan a ocurrir son en acuerdo a un propósito divino, más que por el destino ciego, más que por la suerte o el azar o las circunstancias caprichosas, que es lo que en general todo mundo cree. Antes de conocer la voluntad de Dios expresada en la Biblia, todos decíamos: suerte, te vaya bien, suerte. Ya hoy, cuando entendemos, estudiamos estas partes de la Escritura, que de hecho el decreto viene en todas partes de la Escritura, entendemos que todo pasa porque Dios lo ha preordenado. Todo Dios lo preparó de antemano. No es el destino ciego. No es que Dios creó este mundo y lo dejó ahí. Es lo que creen algunos filósofos. Dios es muy grande. Dios está muy por encima de nosotros. Él no se puede mezclar con su creación. Él creó, aventó los dados y lo dejó. Y ya nosotros nos encargamos de hacer nuestro destino. Es una parte de la filosofía. Y aunque no se conoce la filosofía por todo el mundo, es una parte del ser humano. El decir: yo soy el dueño de mi propio destino. Yo soy el propio arquitecto de mi vida. Al avanzar en este tema, esta idea nos va a doler porque nos va a descubrir y vamos a darnos cuenta que no es cierto. Solamente hay alguien que se propuso las cosas, que tiene un propósito, y ese es Dios. Rechazar los decretos o la preordenación de Dios significa prácticamente quitarlo de su trono. Rechazar que Dios decretó y preordenó todas las cosas significa quitar a Dios de su trono. Ese es el significado, y eso es una herejía, eso es muy feo, eso es muy falso. Significa poner a Dios en segundo lugar, como un espectador, incapaz de hacer algo al respecto de los acontecimientos y de lo que está ocurriendo. Significa poner a Dios en un segundo lugar, como un mero espectador, alguien que nada más observa, pero que es incapaz de hacer algo por ello. La gente a la actualidad vive o vivimos en cierto sentido un poco desesperados, impacientes y con poca calma, porque miramos a lo que ocurre en el mundo actual y nos atemorizamos y decimos: para el próximo año, precios altos, y la política sigue siendo corrupta, y la política, y no sé qué tantas cosas, y la gente se turba. pierde la calma y decimos, vamos a trabajar más, vamos a prepararnos para esta crisis, vamos a afanarnos, cuando conocemos, el creyente sobre todo conoce la palabra de Dios, es renovado a vida eterna, él vive como dice la escritura, en estado de paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando entendemos el decreto de Dios, nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo control, que cada cosa que acontece, Él la ordenó, por duro que parezca nuestra mente. Dice teólogo A.J. Gordon, un universo sin decretos sería tan irracional y espantoso como lo sería un tren rápido viajando por la oscuridad, sin luces, sin conductor, y con ninguna certeza de que en el siguiente momento pudiera caer al abismo. Así dice J. Gordon. Un universo sin decretos, una tierra sin decretos, sería tan irracional y espantosa como lo sería un tren rápido viajando por la oscuridad, sin luces, sin conductor, y con ninguna certeza de que en el siguiente curva, en el siguiente momento, no pudiera estamparse o no pudiera irse al abismo. Así es la vida. Para aquellas personas que al no entender el decreto de Dios o los decretos de Dios, ustedes pueden escuchar de varios predicadores, ¿es el decreto o son los decretos? En últimas es un decreto. En un decreto se hicieron todos los demás, pero es un decreto, los decretos. Para que este comentario de A.J. Gordon, teólogo, nos dice, para aquellos que no creen, que dicen, no, ese es el tema muy complicado, es el tema muy difícil, no entra en mi lógica, no cuadra, no lo creo, pues están a expensas de esto. No saben, no tienen certeza. El creyente tiene certeza. El Hijo de Dios tiene certeza. Tenemos respuestas, tenemos convicciones. Los decretos de Dios son llamados también. Anoten esta palabra, cuando ustedes lean en su Biblia, van a encontrarse que a los decretos también se le llama sus consejos. Sus consejos. También son llamados su voluntad. También se les nombra su beneplácito. O su determinación eterna. Punto número uno, consejos. Punto número dos, voluntad. Punto número tres, beneplácito. Punto número cuatro, su determinación. Voy a leer el primer párrafo de la confesión. Dice el primer párrafo, el decreto de Dios. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto. Primer punto, yo le puse, Dios ordena las cosas que suceden. Aquí está el primer punto. Dios ordena todas las cosas que suceden antes de la creación. Hay algo que se conoce, de este lado lo voy a poner. Decretos positivos y permisivos. ¿Qué quiere decir esto? Aunque Dios decretó todo lo que sucedería, Él no es el autor del pecado, es lo primero que salta en la confesión. Si la confesión empieza diciendo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios desde la eternidad, por su puro consejo y por su pura sabiduría y por su pura voluntad, ordenó libre, o sea, Dios fue libre de todo lo que pudiera influir en él, estaba solo, estaba nada más la Trinidad, libre e inalterablemente todo lo que sucede, establece la confesión, establece la escritura, que Dios ordenó todo antes de la fundación del mundo, pero hace esto en pero, sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni comparte con los pecadores. ¿Por qué? Porque si Dios ordenó antes de que iniciara el universo, la tierra, todo lo que sucede, todo, absolutamente todo, esto quiere, mucha gente pensamos, yo cuando empecé a estudiar esta doctrina decía, pues también es el autor del pecado. Si decretó todo, Él también decretó las guerras, las muertes, estas muertes que son como en los tiempos de Hitler, de muchos. Eso llega a pensar, pero la confesión luego nos aclara. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado. Es por eso que la confesión aclara, Dios no hace violencia a la criatura. No la obliga, no le quita su libertad. Eso aclara la confesión y también la escritura. Santiago 1:13, por favor. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, o sea, es probado, no diga que es tentado, bueno, tentado en este caso, tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Juan 1:5. Libro de Juan, no, perdón, primera de Juan, no le di el 1, primera de Juan, capítulo 1, capítulo 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando estudiamos este tema, tenemos que hacer esta aclaración de que Dios es luz. Dios es perfección. Dios es santidad. Dios es pureza. Dios es blanco, es limpio. El hombre está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. El hombre desde la caída de Adán, el hombre desde que viene a este mundo, dice la escritura, todo hombre nacido de una mujer trae la inclinación al pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? En la experiencia, desde bebés, desde niños, todo hombre tiende al pecado, trae una inclinación al pecado. He aquí la importancia de nuestro Señor Jesucristo de venir a este mundo para hacer esa reconciliación entre Dios y el hombre. De no haber venido nuestro Señor Jesucristo, no hubiera surgido tal reconciliación, el ministerio de la reconciliación. No hubiera podido por ningún medio el hombre reconciliarse con su Dios, con su Creador. Entonces, Dios es completamente luz, dice aquí. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, Él no puede ser el autor del pecado por ningún motivo. El pecado es antagonismo de Dios, es contrario a Dios. Entonces la explicación es que no todas las cosas fueron decretadas en el mismo sentido. Decretos positivos y decretos permisivos. No todas las cosas fueron decretadas en el mismo sentido. Hay decretos positivos y decretos permisivos. Los actos pecaminosos de los hombres no fueron decretados en la misma manera como fueron decretados los actos justos. Dios es la causa de todos los actos justos y buenos. Dios decretó todo lo bueno. Salvación del hombre, redención del hombre. Mientras que el mal, lo pecaminoso, es permitido, nada más, permitido, dirigido y gobernado para su gloria. Las acciones malas son permitidas, dirigidas y gobernadas para su gloria. Ejemplos en la escritura. Los hermanos de José, ¿ustedes recuerdan? Pensaron mal contra él. Lo odiaban o tenían un resentimiento por ser el consentido de su padre, Jacob. Ellos pensaron mal contra José y Dios encaminó, Dios decretó que fuera hecho para bien. Gracias a que vendieron a José, ellos tuvieron la oportunidad de comer muchos años después. De no haber sido por eso, hubieran muerto de hambre. Un caso todavía más impactante y el que más nos conmueve y el que más es significativo para nosotros es el mismísimo caso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Poncio Pilato, los gentiles, los romanos, atentaron contra él, ya vimos el domingo pasado, pero era necesario. El castigo lo tendrá Poncio Pilato, el castigo lo tendrá Judas Iscariote, que lo traicionó. Los israelitas ya lo vimos, cómo han sido juzgados por Dios. Y Jesucristo dijo, pero ¡ay de aquel que lo entregó! Y cuando dice la confesión que Dios no quita la libertad del hombre, no se refiere a que el hombre, nosotros lo sabemos, sea libertad espiritual de todo en todo sentido. Libertad se refiere a coacción. ¿Qué es coacción o coerción? Que nadie lo obligó. Nadie llevó a Judas con una pistola o amenazándolo o forzándolo. Nadie llevó a Judas encadenado a que traicionara a Jesús. Él lo hizo por su voluntad, por su libertad, por sus deseos pecaminosos y sus deseos codiciosos. Dios no lo obligó. Dios no lo puso en un estado de hipnosis, no lo durmió. Y cuando Judas despertó, ¿qué hice de traicioné al Mesías, no? No, él dijo. ¿Qué tal? Le dijeron, ¿quién será? Y dijo, ¡seré yo! Y sale corriendo. Entonces aquí la confesión dice, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios no le quita la voluntad a nadie. Entonces quedamos claros aquí con los decretos, que no todo es decretado en el mismo sentido. A esto se le conoce, se le llama decretos positivos y permisivos. Hechos 4, por favor. Hechos Romanos. Es del 27 y el 28, en Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es? Ustedes saben, ¿qué es? ¿A quién está hablando, por supuesto, el apóstol? A Dios. Le está diciendo a Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ojo con esto, la mayoría lo sabe, pongan atención, pero la mayoría, habrá algunos que no lo sepan. La muerte de Cristo estaba preordenada. La muerte de Cristo estaba preordenada. para hacer cuanto tu mano, Dios, y tu consejo habían determinado que sucediera. La muerte de Cristo, que es el acto. Si ustedes piensan en un acto desastroso, trágico y feo, es la muerte de Cristo. Es el asesinato de Cristo. Que la muerte es de bendición para los creyentes, para los elegidos. Pero lo que hizo Poncio Pilato, Herodes, los fariseos, fue el acto más vil. Pero ya estaba determinado por Dios. Entonces dice, así que todo esto manifiesta la sabiduría divina, su poder y fidelidad para efectuar todo lo que se ha propuesto. Vamos a Números 23, 19. Números capítulo 23, 19. Sí, 23, 19. Dice Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Aquí es donde aplica. Todo lo que Dios dijo en su consejo, en sus decretos, en su voluntad, todo lo que dijo será realizado. La Escritura nos dice que Dios decretó todas las cosas. Vemos también cuando Job fue probado. Cuando Job fue probado, la fidelidad de Job como buen siervo de Jehová, que se le dijo, pon tu mano sobre él, la mano de Dios sobre Job. ¿Y qué pasó? Que se le quitó en la prueba la familia, toda la obra de sus manos, su trabajo, el dinero, todo se le fue a Job. Está el libro de Job, todo eso lo dice, pero fue la mano de Jehová. Ya después podemos ver que Dios tiene un propósito en sus decretos y después lo bendijo. O sea, Dios no es cruel. Cuando viene la prueba de parte de Dios para Job y para cada uno de nosotros, es para que, como le dijo a Pedro, para que des testimonio, para que te fortalezcas. La prueba para el hombre lo purifica, lo limpia, le quita la imperfección mientras estamos en este mundo. También la Escritura nos dice que Dios preordena hasta las cosas más pequeñas. ¿Qué dice Mateo? Que aún los cabellos de cada hombre están contados por Dios. Los cabellos de cada uno de nosotros están contados por Dios. Aun cuando para nosotros no es tan importante ese detalle, para nosotros no es tan significativo, para Dios sí lo es. Dios tiene contados nuestros cabellos. También dice que la hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Dios. También dice que un pajarillo no cae a tierra si no es con el permiso de la voluntad de Dios. Dios tiene cuidado de los cabellos, de la hoja del árbol, de todos los árboles que existen, y tiene cuidado de todos los pajarillos que existen. ¿Qué más hará por su criatura? ¿Qué más hará por su pueblo? Tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros. El punto número dos. Punto número dos dice, aunque Dios sabe todo lo que sucede, todo lo que puede suceder, aunque Dios sabe todo lo que puede suceder, en toda clase de condición o contingencia que se pueda suponer, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como porvenir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. La mayoría de la cristiandad, la mayoría de las iglesias que se precian de ser cristianas, creen que Dios, esto es la eternidad, supongamos aquí pequeño gráfico, pequeño dibujo. La mayoría cree que Dios desde la eternidad, desde la eternidad, para poder decretar, hizo uso o utilizó su presciencia, el atributo de la presciencia, que en el griego es proorizo. Y con este simple paso, es desmarcarse de todo malentendido, es hacerlo sencillo, porque dicen, sí, Dios decretó por su presciencia a hombres, ahorita veremos también dice a ángeles, y todo lo que sucede por su presciencia. Piensen poquito en este punto. Dios desde la eternidad, el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, desde antes de que creara el universo, desde antes de que creara la tierra, preordenó todo, sí, decretó todo, sí, acomodó todo, pero lo hizo porque Él tiene un atributo que se llama presciencia, todo conocimiento. Eso significa la presciencia, un todo conocimiento, un todo conocimiento. ¿Sí se dan cuenta de esto? Este atributo, esta idea falsa, porque es una idea falsa, esta idea falsa de la presencia es verdadera, es cierto, la palabra por eso es cierto, pero la idea como hacen ellos el arreglo es falso, porque dicen que, por ejemplo, en cuanto a los hombres, antes de que Dios creara todo, en la eternidad, volteó a ver al 1918, así, imagínense esto. Dios, con todo su conocimiento, su poder, vio en el 1918 que fulanito, sutanito, iban a creer al Evangelio. ¿Me explico? ¿Qué hizo con fulanito y sutanito que iban a creer al Evangelio? ¿Qué hizo con ellos? Los predestinó. Presciencia, prorizo. Entonces, los predestinó. Los eligió. Está bien sencillo. Ya nos quitamos complejidades del tema. Dios desde la eternidad, utilizando su presciencia, que en griego viene como prorizo, predestinó a hombres y a ángeles y todo lo que iba a suceder porque lo previó. Dios, antes de que creara un mundo, cosas, humanos, se puso a ver su película, se puso a ver su historia, y obviamente predestinó y eligió a los que siguieron a Jesucristo. Él vio que iba a haber guerras, vio que iba a haber hambres, entonces las preordenó, hizo un arreglo. ¿Cómo ven la idea? ¿Qué les parece? Dice la confesión, vuelvo a leerle, aunque Dios sabe todo lo que sucede en toda clase de condiciones y contingencias, sin embargo, nada decretó porque lo previó como porvenir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Esto es lo que aclara. Después de decir la confesión de que Dios ordena todas las cosas en la creación, el decreto de Dios no es externo a Él. El decreto de Dios no es externo a Él. Cuando Dios decreta estaba solo. Era el Dios trino. No había ángeles que le dijeran cómo hacer las cosas, consejeros. Dice la Escritura, ¿acaso Dios pidió consejeros? Hermanos, si tienen alguna duda, por favor, acá, hacerla acá al frente porque se distraen mucho y no es correcto. Acá cualquier duda. Háganme cuenta ustedes, esto es una herejía, ¿por qué? Porque la salvación es por gracia. La salvación es un regalo inmerecido para el hombre. Entonces, si Dios previó que fulanito y sutanito iban a seguir a Jesucristo, si previó eso, entonces la salvación ya no es por gracia, es un premio. Es un premio porque yo vi que tú ibas a creer. Es por obras. Entonces, si creyéramos en la presencia de Dios, ¿quiere decir esto que Dios es un mero espectador? Híjole, yo creé, pero ahora ¿qué hago? pues déjame acomodar todo porque ya me hicieron un desastre en mi creación. Fíjate nada más lo que están haciendo hace 2019 años, ya mataban a mi hijo. Yo no sabía que iban a matar a mi hijo, esto es sátira, esto es una cosa falsa. Yo no sabía que iban a matar, eran capaces de matar a mi hijo. Yo no sabía eso. Que Judas me iba a traicionar, yo no sabía. Dios sabía todo eso. ¿Cuál es la palabra correcta? Sí es presciencia, pero al griego es proginosco. Esta es la palabra correcta. Proginosco. Esta es la palabra correcta para decir presciencia. ¿Qué es proginosco? Es preordenar todas las cosas. Preordenar todas las cosas que iban a acontecer. Un texto muy conocido para ello es Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Ahí vamos a ver un argumento de lo que luego llamamos arminiano, un argumento falso. ¿Ya están ahí? Dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Yo he predicado, he enseñado este texto, he estudiado este texto, y aquí es donde Dios dice, mira, somos elegidos, dicen los arminianos, somos elegidos según la presencia de Dios Padre. Y aun cuando no supiéramos de proriso, proginosco, del griego, aun cuando no supiéramos eso, el mismo versículo te dice las cosas. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Fuimos elegidos según la presencia del Padre para obedecer, para ser santificados. El texto no dice, fuimos escogidos según la presencia del Padre por haber obedecido y Dios previó todo esto. Ese para es fundamental en el texto. Para obedecer y no por haber obedecido. Entonces es lo que ellos llaman presciencia. Es falso. Vamos ahora al tercer punto. Dice el tercer punto, por el decreto de Dios, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna. Por el decreto de Dios, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna. En la confesión lleva un bosquejo, lleva un arreglo de lo universal. Lo primero podríamos llamarle el decreto universal, o sea que Dios ordenó todas las cosas. Primero hablamos de que Dios ordenó todas las cosas que suceden, pequeñas y grandes, y las malas las encaminó a bien. Y después llegamos al tercer punto, donde dice, por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo, para alabanza y gloria de su gracia. A los demás, Él los ha dejado para que sean condenados en sus pecados para alabanza de su gloria, de su gloriosa justicia. Entonces se va desde lo general hasta lo particular. Aquí ya el tercer punto, el tercer párrafo, nos habla de que Dios, el decretar, el tener su propósito es para con hombres. Le interesan algunas vidas. Entonces, el decreto de Dios es el marco, el telón de fondo, el contexto de la doctrina de la elección. Cuando hablamos de la doctrina de la elección con las personas, cuando predicamos la doctrina de la elección, cuando evangelizamos y tenemos que hablar de la doctrina de la elección, tenemos que tener como telón de fondo, como marco, como escenario, el decreto de Dios. Porque el decreto fue lo que hizo que Dios eligiera. Es lo que hace válido, es lo legal. Entonces el decreto de Dios es el marco, el telón de fondo, es el contexto de la doctrina de la elección. Cuando hablamos de elección predestinación, no debemos de olvidar este marco que es el decreto eterno. Ángeles escogidos, dice el párrafo, que Dios, algunos hombres y ángeles son predestinados. Vamos a 1 Timoteo para ver si es cierto esto. 1 Timoteo. Primera de Timoteo 5:21. Dice 5:21, te encarezco a Timoteo, Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, haciendo nada con parcialidad. Ustedes recuerdan en el tema de los ángeles. Ustedes recuerdan que antes de que fuera creado esta tierra, había una corte celestial, estaba allá con Dios, estaban todos sus ángeles, sus querubines escogidos. Cuando Dios ve la maldad en su serafín, Luzbel, Satanás, cuando ve la maldad, lo desecha del cielo, lo quita del cielo de la corte celestial, y cuando él cae, y cuando lo envía a esta tierra antes de ser reordenada, ya venía con una corte de ángeles caídos. Entonces Dios también había elegido a algunos ángeles antes de toda la creación. Y para agrandar el Evangelio, para ver la belleza del Evangelio de Jesucristo, también la palabra de Dios dice que para los ángeles no escogidos ya no hay redención. El hombre cayó en Adán, en sus pecados, y hay un Evangelio para que el hombre sea reconciliado con Dios. Hay una redención para el hombre. Y por ahí dice el apóstol Pablo, pero para los ángeles ya no hay oportunidad. Aquí podemos ver más el amor de Dios hacia a sus escogidos. Vamos a ver los hombres escogidos. Sabemos de muchos textos en Efesios, en Gálatas, Efesios 2, 2:8. Pero nada más vamos a ver el de Mateo 25. Son los que nos ofrece la confesión. Mateo 25. Mateo capítulo 25, 31 al 34. Mateo capítulo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga, Jesucristo, en su gloria, y todos los santos ángeles, los que sí escogió con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, toda la gente. En la segunda venida, en la parucía de Jesucristo, cuando venga, serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que estamos viviendo estaba ordenado por Dios. La iglesia era un decreto de Dios. La iglesia no es como dice el dispensacionalismo, es un paréntesis. No es un paréntesis en la historia, estaba predestinada por Dios. El decreto que salva a algunos hombres alaba y glorifica a Dios, dice la confesión, Efesios 1, Efesios 1, 5 y 6. Textos muy conocidos por nosotros. Vamos a leer desde el 3, por favor, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones espirituales fueron desde lugares celestiales, desde antes, fueron decretadas. Según nos escogió, esta es la primera bendición espiritual y la más grande. Según nos escogió en Él, ¿quién es Él? Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Después de cómo hacemos visible la vocación de elegidos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, también la confesión nos dice que a los hombres que Dios no escogió, los dejó en sus pecados. Vamos a Romanos. Hechos Romanos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 22 y 23. Dice el apóstol Pablo predicando, enviando a esta iglesia, a la iglesia de Roma: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las demostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces nosotros conocemos esta idea, esta doctrina bíblica. Dios preparó vasos de la misma masa, de la misma masa caída, Dios preparó vasos de honra, vasos de misericordia, para que mostraran su gloria. Y Dios preparó de antemano también vasos de ira, para mostrar su justicia gloriosa, dice la confesión. Entonces, si surgía la duda en algunos que no habían abordado, habían escuchado la doctrina de la elección, bueno, a uno se los eligió y al otro, ¿qué hizo? Simplemente los dejó en sus pecados. Ustedes pueden leer, lo pueden anotar, pueden leer Romanos 1, a partir del versículo 17. ¿Qué dice Romanos 1, 17? Que dice que aquellos que resisten la verdad de Dios, aquellos que no obedecen al Evangelio, aquellos que no obedecen a Jesucristo, que no lo ven como su único Salvador, ¿qué hace Dios? Los deja en sus caminos, los deja en sus pecados. Es una forma de juicio de Dios en este mundo. Vendrá un juicio venidero. Ya vimos en Mateo que vendrá el Rey glorioso y separará a las ovejas de los cabritos. Pero desde este mismo mundo, esta tierra, estos momentos, Dios cuando quiere dejar a alguien sus pecados, ahí lo deja. ¿Cómo nos damos cuenta de esto en la experiencia? En lo práctico. Es por eso que el cuerpo de Cristo debemos de ayudarnos a crecer. Es por eso que debemos ayudarnos a purificar. Cuando vemos que hay exhortación de Dios a nuestras vidas, que es una muestra de gracia y de cuidado de Dios. Cuando vemos que ya nadie nos exhorta, cuando vemos que Dios no nos disciplina, cuando andamos libremente pecando, sin atadura, sin rienda, con una conciencia toda muerta, cuando apostatamos, cuando nos alejamos de Dios y no pasa absolutamente nada, al contrario, estamos mejor que cuando estábamos con Dios, es una muestra de que Dios te está dejando en sus pecados. Es una muestra de que Dios te ha dejado, como dice Romanos 1:17. ¿Y qué viene después de eso? Oscuridad, tinieblas. Dice que los hombres dejaron el uso natural de hombre con mujer y se fueron al uso de hombre con hombre, mujer con mujer. Dice que el hombre es inventor de males. ¿Sí me explico? Que el hombre está inventando males fuera de Dios. Pero dice también ahí que Dios dará justa retribución a cada uno de esos actos. Entonces, recordemos este punto: Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y aun cuando es doloroso para nosotros, es muy necesario. Son los medios que Dios utiliza para que nosotros crezcamos. Amén. Por causa de tiempo, ¿nos quedamos en cuál punto? Bueno, en el 3, la próxima vez que nos permita estar Dios, en 15 días, punto 4, 5, 6 y 7. Yo cuando elaboro este estudio, oro a Dios para que pueda yo cumplirlo, pero yo sabía que iba a ser casi imposible que yo fuera a terminar este tema en un capítulo. Espero que no haya muchas dudas y si no, las aclaramos. Vamos a orar, por favor. Te damos alabanza a nuestro Dios por haber expuesto tu palabra a nuestras vidas, alimentarnos con pan de vida eterna. Agradecemos que todas las bendiciones que tenemos están en Cristo Jesús. Agradecemos que tú nos has reconciliado, has enviado los medios para que nosotros tengamos fe en ti, Padre, arrepentimiento para contigo. Agradecemos todo lo que has hecho por nosotros y gracias por este tema que trae paz a nuestras vidas y consuelo. Sabemos que tú eres el único Dios soberano, eres el legislador del universo y como tu creación que somos, nos sujetamos a esa verdad. Todo ello te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.